Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del programa Patria Soñada de Hijos Avise, hijos y familiares de mártires del Paraguay y Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Bueno, este año realmente lo hemos empezado de una manera muy particular, ya con noticias muy poco alentadoras, y vemos que este año lo vamos a tener muy en contra, muy peleado va a ser, porque esta pandemia provocada para la lucha entre los grandes consorcios internacionales para quedarse con el control del 5G, de esa nueva, que no es tan nueva tampoco, pero bueno, que ahora lo implementa en todo el mundo, esa tecnología del G5. Y esta pandemia que cada tanto nos mandan, esta es la peor de las que hemos vivido en los últimos tiempos. Y realmente tenemos que salir a defender los derechos humanos, porque esta vez, a diferencia de las anteriores, vienen por los derechos humanos. Es decir, vienen a romper con todas las leyes, a derogar la mayor cantidad posible de las leyes que en otras épocas les vino bien promover, pero que en este momento para las grandes élites son una piedra en el zapato. Por lo tanto, vienen por los derechos humanos, y atrás de los derechos humanos vienen todas las todas las leyes, todas las resoluciones, todos los acuerdos, todas las articulados de las constituciones nacionales, e incluso vienen por los estados nacionales. Por lo tanto, toda actividad que tengamos para hacer y defender los estados nacionales lo tenemos que hacer, pero con otras actitudes, no ya para defender y ampliar a estados nacionales, sino para que esos estados nacionales sean tengan fronteras que hagan a la identidad, no a la confrontación entre hermanos, entre trabajadores. Bueno, ahora vamos a escuchar a la diputada Nidia Díaz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional exponiendo en esta sesión tan rara que de los diputados a medianoche para tratar el tema de las nuevas medidas que quiere imponer el presidente Bukele, y que van en contra absolutamente de los derechos humanos, al cual quiere la Procuraduría de Derechos Humanos quiere dejar sin efecto. Evidentemente esto rompe totalmente con con los entes que con su funcionamiento dieron posibilidades para que se dieran los acuerdos de paz que puso fin a la guerra civil. La escuchamos. Ya lo habíamos de una u otra forma expresado al inicio de la reunión de la Comisión Política, donde nosotros participamos una parte. Nosotros no vamos a votar por este dictamen, vamos a votar en contra, porque hemos analizado desde la semana pasada las propuestas que vino del gobierno de la regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID. No pudo entrar la semana pasada. Entró hasta el jueves. Y quiero hacer ver de que nosotros también hicimos una propuesta de una ley transitoria relacionada al aislamiento y cuarentena. Y también conocimos en el pleno de otra iniciativa que se presentó de ley cuarentena. Todas esas piezas pasaron a la Comisión de Salud, quien trabajaron intenso en la Comisión de Salud precisamente para que el día de mañana, el día de miércoles, se conocieran ya con una visión de los técnicos. Pero también sabíamos que paralelamente a todo ese proceso institucional, legal, se estaba dando discusión y negociación de una propuesta que no pudo entrar oficialmente a la Asamblea Legislativa desde ese mismo jueves y que es la que ha dado paso a este dictamen, que entró en sesión extraordinaria este día como único punto. Entonces, ahí hay un proceso anómalo. Es decir, ¿por qué de una sola vez no se pidió sustituir? Honestamente, lo hubieran planteado, queremos sustituir la que presentamos el 24 de abril por la que presentamos el 30, etc. Pero lo estuvieron haciendo así con subterfugio. Ahora lo conocimos. Y ya nosotros teníamos bastante estudio, discusión de que esta ley que presenta el Ejecutivo y que ha sido aprobada en el dictamen por la Comisión Política, por su mayoría, algunos ya decimos que no votamos, reitera realmente las condiciones para que cualquier persona sea vulnerada en sus derechos. Por mucho colocho que se le ponga o que se diga que no es lo que nosotros ya denunciamos, una modalidad de suspensión de garantías y derechos. Todos hemos conocido que la posición del frente ha sido acompañar medidas para proteger a la ciudadanía de la pandemia. Por eso reiteramos que hemos votado por el decreto de emergencia, por la ley de emergencia. Unánimemente acompañamos el 14 de marzo, después reiteramos por 4 días la prórroga, después por 15 días y recientemente por otros 15 días. Porque consideramos que en ese decreto se reúnen las condiciones de la prevención, la contención y la respuesta a esta pandemia del virus COVID-19. Y ahí garantizamos los derechos de las personas, la forma como deben ser tratadas, ahí se establecen los centros de contención o de cuarentena y también las responsabilidades, ¿verdad?, que se tienen por parte del gobierno, y también se habla de la garantía de la estabilidad laboral para los trabajadores y quién o bajo qué régimen van a estar los trabajadores que bajo el régimen de incapacidades del seguro. Y también se garantiza la seguridad alimentaria, es decir, un proyecto bastante completo. Por eso lo hemos apoyado. Y también concurrimos con nuestros votos al ver la arbitrariedad con que se trataba a la gente y la violación de los derechos, y cumpliendo la sentencia de la sala, apoyamos el decreto de garantías de los derechos humanos, que superamos el veto que hizo el presidente Bukele la semana pasada. Pero ya lo superamos y esto está en trámite, porque consideramos que a la par que se puede prevenir, enfrentar la epidemia con todos los requisitos que se requiere por el Código de Salud, como son las medidas de cuarentena, las medidas de distanciamiento físico, las medidas de controles y cordones sanitarios. Es decir, todo eso lo contempla el decreto, pero que había habido mucho abuso. Nadie es ignorante a que la Procuraduría de Derechos Humanos, que juega un papel central en la protección de los derechos de las personas y que ahora tiene un mandato por la sala, que cada 5 días debe estar presentando un informe. En su informe que presentó a la sala, registra 778 casos. El 67% de esas denuncias tiene que ver con violaciones al derecho a la salud, a la libertad personal y al acceso a la información. Tiene que ver con detenciones arbitrarias. El 91% de las detenciones arbitrarias han sido realizadas por la PNC, quien también ha dado su informe a la Procuraduría de 794 detenciones. Las víctimas que se han encontrado, un 66% se localizaron en los centros de contención, un 13% han regresado a sus casas, y aquí hay un detalle muy importante: el 21%, según la Procuraduría de Derechos Humanos, todavía no se conoce su paradero. Hay casos emblemáticos de abuso de autoridad que han sido visibles para todos y todas, como fue el caso del joven de San Julián que recibió 2 balazos, el joven de Apopa que fue lesionado, a consecuencia de ello perdió un brazo, un señor de 62 años de San Miguel a quien lo obligaron a cargar su bicicleta. Hemos visto la agresión hacia un motorista en Santa Elena, y así una serie de casos y situaciones arbitrarias. Por ejemplo, el caso más reciente es de una joven madre, Cindy, que en una comunidad marginal bambular, en su mismo espacio, la policía dijo que andaba circulando fuera de la cuarentena, la llevó, y todavía sigue retenida sin causa real y justificada. Y así tanto caso que han llevado a la Sala de lo Constitucional a emitir más de 44 resoluciones por habeas corpus de violaciones. Varios organismos nacionales se han expresado ante tanta arbitrariedad. Pero también la comunidad internacional, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, congresistas norteamericanos, han hablado de la violación de derechos humanos en El Salvador. Y los derechos humanos se deben de cumplir, se deben de ser vigentes, no importa la circunstancia. Y lo que nosotros vemos en este dictamen que ahora se va a aprobar es que deja puerta abierta a que se siga cometiendo derechos humanos y abuso de poder. Por lo que nosotros consideramos que se legitima siempre en esta ley que se va a aprobar por un bloque de diputados mayoritarios, se legitiman los abusos a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, porque restringe el derecho a la libertad ambulatoria de manera desproporcional el derecho a un debido proceso y el derecho a la salud. Y solo leamos el artículo 9. El artículo 9 realmente vuelve sospechoso a todas las personas. Y aquí se legaliza que la gente de seguridad pública podrá detener a esa persona, y si ahí dice que la va a llevar a un lugar de sanitario para que sea evaluada, de ahí va a pasar a un médico y el médico va a decidir, solo por el hecho, sin tener síntomas, si va a un centro de contención, donde prácticamente es un centro de contagio, así como están las cosas. Y la detención, ¿verdad? Se habla poco de cumplir el retorno de una persona que está fuera de su casa por motivos diversos, particularmente por el hambre, personas que no tienen ingreso, a ser consideradas como sospechosos. Todo mundo se vuelve sospechoso. También consideramos que esta ley que se va a aprobar incumple los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. El decreto que nosotros considerábamos que cumplía con el parámetro es el 632, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas. Esa, como vuelvo a insistir, que superamos el jueves pasado el veto que mandó el presidente Bukele y que ahora ya está en un curso legal hacia la Sala de lo Constitucional. Los parámetros establecidos por la sala establecen que las sanciones deben ser proporcionales y que la privación de libertad debe ser realmente el último paso que se pueda dar a una persona, y que lo que debe prevalecer es el retorno voluntario a la casa. Pero esta ley que se va a aprobar mantiene que las personas que incumplen el resguardo domiciliar, vuelvo a insistir, serán llevadas a los centros de contención, y ya vimos últimamente, pues no reúnen condiciones mínimas para albergar personas. También atenta contra la libertad de prensa, porque a pesar de que establece la libertad de movilidad para los periodistas, le permite al Ministerio de Salud que establezca criterios adicionales que justifiquen su movilidad. También en la ley excluye de los casos permitidos para la movilidad a las instituciones que velan por la transparencia en el uso de los fondos públicos, tales como el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y también no permite la movilidad del ISDEMU, que vela por los derechos de las mujeres, y sobre todo que ha estado comprobado que han habido más feminicidios que personas muertas por el COVID. Esta ley que se va a aprobar entraría en conflicto, como decíamos, con la Ley para Proteger los Derechos de las Personas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia COVID. Y si bien la ley no contempla formalmente un cierre total, sí deja la facultad que dicho cierre total sea efectuado por el Ministerio de Salud. El inciso 8 del artículo 8 de la ley plantea un fraude a la Constitución al querer delegar al Ministerio de Salud la posibilidad de establecer nuevas causas que puedan restringir el derecho a circulación, algo que según la ley, la Sala de lo Constitucional responde únicamente a la ley formal. Por esas situaciones que he planteado, nosotros consideramos, nuevamente lo insisto, que es un régimen de excepción, de suspensión de garantías encubierto. No se puede engañar al pueblo salvadoreño. Esa es nuestra posición, por la cual esta noche nosotros no vamos a votar por esta ley, votaremos en defensa de la institucionalidad, de la democracia y de las libertades y los derechos de las personas, aún en cuarentena, aún bajo estado de emergencia, todas y todos debemos de ser vigentes esos derechos. Muchas gracias. Pero yo te tenía que decir, hay cosas que ya no podemos permitir, hay hambre. El pueblo tiene hambre. Comunidades indígenas del Chaco, 321 familias pasan hambre. A ver dónde está la garra guaraní para alimentar a estas comunidades. Están pasando hambre. Hermoso el gesto de las ollas populares, pero escuchen bien, no se juega con el hambre. Confiamos en la solidaridad, pero de esta situación el Estado es responsable. El Estado es responsable. El chanchullo con los supermercados es una vergüenza, negociaron con el hambre y ahora los precios inflados. Empresarios más ricos y el pueblo más hambreado, hay hambre. Negociaron con el hambre. Basta de hablar como pastor y esos millones liberen por favor, hay hambre. Ahora mismo me preocupo, mis compañeros de trabajo que están pasando necesidad, porque nuestro pan diario estaba ahí en el aeropuerto. No, mami, como está haciendo, me pongo algo, vamos a la isuelda a menos agua, sí, pero ahora con la gastronomía, ahora el día a día lo van a dar con la plata a mí. A la gobierno, voy a sacar, la y vea, nunca nos llega. Que recuerdan todas partes. Antes de que llegue esa pandemia mundial, ya estaba colapsada la vida en Paraguay. Los niños comían en la escuela una sola comida nomás. Después se acostaban con hambre. Le cuento, presidente, por si usted no lo sabe, que siempre hubo hambre. Predica como pastor, señor presidente, abra los ojos por favor. Impuestos a los locales que a todo el pueblo mucho daño causaron, hambre, sin tierra y con hambre. Y ustedes son sus peones, cobrando sueldos de millones y millones, dejando al pueblo hambreado. Y encima roban en jugosos negociados y quieren que con 500 mil toda una familia se alimente. El parchecito que llega hoy deja fuera de la lista a millones de hambreados. Y siempre hubo hambre. Un almuerzo solidario, pensando un poco por la necesidad que están atravesando nuestros niños. El gobierno paraguayo ofreció una ayuda de 500.000 guaraníes para las familias más debilitadas por el aislamiento. Sin embargo, algunas organizaciones la consideran insuficiente en un país que en 2018 contaba con 1.679.000 habitantes en situación de pobreza. Bueno, nos hacemos eco de los que están pasando nuestros compatriotas y hermanos de toda Latinoamérica en el barrio Carlos Mujica, ex Villa 31 y 31 Bis. Allí hay millares de paraguayos, de familias paraguayas viviendo, y realmente es inadmisible que esta costumbre que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una costumbre de lavarse las manos para tratar lo inexplicable. Hoy en día, la red que abastece al barrio 31, con excepción del sector de viviendas nuevas en YPF, que ya es abastecida por el nuevo acueducto, recibe suministro de AISA hasta el límite del barrio. La presión de entrada al barrio usual es de no menos de 15 kilogramos por centímetro cuadrado. en ocasiones alcanzando los 18 kilómetros por centímetro cuadrado. El día domingo 26 del 4, esa presión bajó a 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Medida por personal de AISA junto a la Secretaría de Integración Social y Urbana. Debido a los inconvenientes técnicos, en la sala de bombas de la planta potabilizadora General San Martín de AISA, que también afectaron el suministro en otros barrios de la ciudad. A partir de esto, muchos vecinos del barrio 31 dieron cuenta de la situación a una sección especial que se encarga de estas cosas, ya que se encontraban con una muy baja presión o sin servicio. Por lo tanto, esta secretaría se activó desde esa secretaría un operativo en conjunto con AISA para abastecer de agua a los vecinos del barrio. Este operativo contó con 6 camiones de 8.000 litros de capacidad y 2 motos de 500 litros de capacidad, para llegar a todos los sectores del barrio con problemas en el servicio. A estos camiones se sumaron camiones de la empresa AISA de 30.000 litros de capacidad. Se repartieron 303.000 litros de agua por día, incluyendo todos los camiones y motos que, desde ya, realizaron varios viajes por día. También se puso a disposición una línea telefónica y de WhatsApp para que los vecinos pudieran solicitar el servicio en sus casas y no tengan que salir, teniendo en cuenta el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. El día domingo 3 del 5 se verificó también junto a la empresa que la presión de entrada se estaba normalizando, por lo que los vecinos volvieron a contar con el suministro habitual. De todas maneras, esta secretaría continúa a disposición con las internas en caso de que alguna familia lo necesite. Hasta aquí la información del gobierno. O sea que el gobierno informa que la red que abastece al barrio 31, exceptuando las nuevas viviendas de YPF, recibe suministro de AISA hasta el límite del barrio. La presión de entrada al barrio usual es no menos de 15 kilogramos. En ocasiones alcanzaron los 18 kilogramos. Ahora, sinceramente, si realmente tuvieran esta capacidad, habría que preguntarse si 120 litros es lo que necesita cada persona por día para lo elemental. Si repartieron 3.000 por día, quiere decir que es un poquito más de 2.500 familias los que han sido atendidas. Y hay 300.000. Me parece que es un poquito difícil. Pero hemos pedido información y desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria nos han planteado cosas importantes. El problema de las bajas presiones y el servicio interrumpido de acceso al agua potable es un problema permanente en la totalidad de los barrios populares de la ciudad. Desde esta cátedra, durante los años 2019 y 2020, realizó cientos de mediciones de presión de agua en las redes internas de los barrios populares, corroborando que los valores promedios de presión eran 5 veces menores a los 10 o 12 metros de presión de agua, equivalente a 1 o 1,2 kilogramos centímetro de presión que establecen los marcos normativos. El GCBA, o sea, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informa que el barrio Carlos Mujica tiene una presión usual de no menos de 15 kilogramos centímetro cuadrado, en ocasiones alcanzando los 18 kilogramos. Para comprender lo que informa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay que saber que 10 metros de presión de agua equivalen a una presión de 1 kilogramo centímetro cuadrado. Es decir, 15 o 18 kilogramos centímetro cuadrado equivalen a una columna de presión de agua de 150 a 180 metros. En este caso, si se rompiera una cañería con esa presión, el chorro de agua alcanzaría los 180 metros de altura. Claramente, la información del gobierno de la ciudad brinda valores absurdos que no corresponden con la realidad. Una presión de esta intensidad generaría roturas en la red precaria del barrio por todas partes. La dotación de agua necesaria por persona es de 120 litros día. El operativo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha desplegado, es decir, 300.000 litros por día a través de camiones cisterna, tan solo puede garantizar los usos diarios mínimos requeridos para esta pandemia a 2.500 personas sobre una población de 40.000. 300.000 litros, es decir, que el operativo llega a cubrir las necesidades únicamente del 5% de los habitantes del barrio. El agua que se entrega es a granel, camiones cisternas, que si bien permite satisfacer muchos usos en el hogar, no es recomendable para el consumo directo, que debe garantizarse con agua envasada. Esto último no fue contemplado en el operativo implementado por el gobierno de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce que las obras de infraestructura sanitaria internas, redes de agua, cloaca y pluviales, que costaron aproximadamente 1.000 millones de pesos, no están conectadas formalmente y ni siquiera están abastecidas por el nuevo conducto. El servicio de agua potable en las viviendas nuevas construidas por el gobierno de la ciudad tampoco se encuentra formalizado. Por deficiencias del gobierno, ningún hogar está formalmente conectado al servicio, es decir, no tienen número de usuario ni reciben factura. Por estas razones, la falta de seriedad e improvisación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha generado que se acelere el grado de contagio de COVID-19 y de dengue en el barrio. Estas son las mentiras que tienen patas cortas y que desde este mínimo lugar le decimos a Horacio Rodríguez Larreta que todavía esta gente está sin agua. Y a pesar de la pandemia, a pesar del coronavirus, a pesar de la pandemia real que es la del dengue en la ciudad, a pesar de todo eso, tienen tiempo, sí, para avanzar en los negocios, en negocios inmobiliarios en la legislatura. Hay un nuevo avance no democrático en el proceso de reurbanización del barrio Carlos Mujica, ex Villa 31 bis, porque atrás de todo esto están los barrios cerrados, están los barrios para la élite. Ellos entraron desde la época de Macri con la intención de modificar la composición social de la ciudad. Han estado echando muchísima gente al interior del Gran Buenos Aires, es decir, han pasado al tercer cordón directamente, con lo cual, por una ley que tiene bastante edad, digamos, hace bastantes años que lo han puesto, creo que en la época de Menem, aquella persona que sale del primer cinturón, se va al segundo o tercero, puede volver. Si va al segundo, puede volver al primero. Pero si salió de capital y se fue al segundo cordón, al tercer cordón, no puede volver para atrás. Es decir, no puede volver a la capital. Esto hace que hayan implementado que sectores de clase media, media acomodada, se fueran acercando a la ciudad y se insertaran en la ciudad. Pero no les ha, por la situación general de la economía, no les ha resultado. Porque aquellos que tienen mejores condiciones de vida también tienen su lugar en los country, del Gran Buenos Aires principalmente, pero trabajan en la ciudad. Entonces, el tema es sacar a las villas, en vez de urbanizarlas, sacarlas, echar a esa gente, muchas de las cuales es parte del trabajo base, el mantenimiento de la ciudad, pero quieren que esa gente viva afuera de la ciudad y venga a trabajar nada más. Esa es la razón por la que están tratando por todos los medios de echarla, y en este momento de pandemia, ya hace 8 o 9 días, 10 días, que están sin agua. Todo lo que se promueve, todos los protocolos de seguridad que se dan en los barrios altos, medio altos y medios en general, capas medias, medianas, acá no se cumplen. Acá no hay ninguna posibilidad que aquel que se enferma no genere contagio en toda la familia, y hay un promedio de entre 5 y 7 personas por cada casa, y eso pone en peligro a toda la familia. Es decir, uno que se enfermó, se enfermaron todos. Tampoco hacen ninguna clase de seguimiento. Para las villas no hay seguimiento, para las villas sigue habiendo marginalidad y sigue habiendo miseria. Esa es la verdad de la situación en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a seguir denunciando, porque hay muchísimos compatriotas del Paraguay y de Latinoamérica, incluidos argentinos, viviendo en esas villas. Sobre los despidos de los compañeros periodistas de las grandes empresas hegemónicas del Paraguay, los despidos de los trabajadores de prensa, especialmente periodistas en esta situación especial, demuestra que el historial cavernario de la gran prensa hegemónica se ha profundizado y actúa en relación inversa al necesario compromiso social que tanto expresan en palabras y borran con los hechos concretos. Además, violan todos los supuestos de la crisis pandémica, el no despedir personal que sigue trabajando porque es un servicio esencial, tan importante como las fuerzas de seguridad, los docentes o la comunidad sanitaria. Esta decisión empresaria no es para maximizar ganancias o mantenerlas, sino que es principalmente para impedir que la verdad se refleje. De cualquier manera, esta situación anómala permitirá el desarrollo de la prensa social independiente, comprometida con los sectores populares, sin conexión con aquellos que mienten permanentemente para defender los intereses espurios que mantienen de rodillas al pueblo paraguayo desde hace tantas décadas. Desde la Agencia Mundial de Prensa de Paraguay, repudiamos estas actitudes patronales fascistas que demuestran la inescrupulosidad de sus propietarios y capataces, en desmedro de la objetividad y certezas con que las noticias deben ser tratadas. Aquí, con estas medidas, intentan asesinar a la historia real y venderlas al público edulcoradas o manipuladas según lo determinen los intereses creados de las clases más beneficiadas. Los ojeros, las tabacaleras y los grandes contrabandistas y traficantes. Estos son los socios que controlan los grandes medios, diarios, TV y audiovisuales y radios. Nuestra más absoluta solidaridad con las y los compañeros y compañeras periodistas y trabajadores y trabajadoras de prensa despedidos arbitrariamente. Por una prensa creíble, la verdad por encima de todo, autónoma y autogestiva. Thank you. En Sapucay también, en Paraguarí, se ha dado el tema del coronavirus. Un connacional, Richard el Niño, que estaba allá por Río Grande o por San Pablo, y que realmente cruzan por la frontera seca, le pagan alguna cometa, alguna coima a los marinos y cruzan. Es una vergüenza. La frontera paraguaya cruzan como quieren, los brasiguayos amenazan al ejército y a la fuerza de seguridad. No hay reacción del Estado, es una vergüenza. Y el Consejo Nacional de Defensa ha dado órdenes y pedido a la población para que se mantenga tranquilo. Dicen que hay un caso, otros vecinos dicen que hay dos casos, y hay otros que todo falso, por lo que parecería que no quieren que se sepa. Cuanto más se hable, cuanto más se sepa, cuanto más vecinos tengan claridad de los peligros que hay en movilizarse, en salir a caminar, en no guardar las distancias, mayor va a ser el daño. Y una vez que está el daño, ya no hay de qué, ya no se puede volver. De la enfermedad se vuelve. El cuidado guarda la enfermedad. Cuanto más nos cuidamos todos juntos y salimos todos juntos caminando. Pero si salimos, nos vinculamos, nos tratamos con gente que viene de afuera y no guarda el mínimo de 40 días, estamos jodidos. Hay que cuidar mucho, hay que tener mucho, mucho ojo con la gente que viene. Y esos que politiqueros, porque son politiqueros o no son políticos, política la gente que ejerce su derecho a la vida y que la cuida a la vida. Esos son politiqueros, son abusadores, ladrones, sinvergüenzas. Tienen que repartir los alimentos para la gente, no sacarse fotografías con ellos, porque los están apeligrando. Entonces, tenemos que tener en cuenta toda esa situación, cuidar muchísimo a nuestra gente, tratar de que en los pueblos no haya ningún infectado. Hay que cuidarnos a nosotros, somos una comunidad pequeña, hay que cuidarnos. No puede ser que estos tipos que no han puesto un peso, un guaraní, un níquel, para abrir un hospital como la gente, con toda la plata que hay, con toda la plata que recibió el gobierno, cerca de 8.000 millones de dólares, 3.000 y pico de millones le dio Taiwán al gobierno nacional para el coronavirus. ¿Dónde está la plata? 1.600 millones de dólares que han sacado de deuda. ¿Dónde está la plata? Los 1.000 millones que tendrían que venir de Itaipú y de Yacyretá, ¿dónde está la plata? Esos alimentos no pueden venir como una dádiva. No pueden ser que ellos dicen, nosotros le traemos, nosotros nos sacamos fotos. No están en campaña electoral. Esos son unos sinvergüenzas, porque todo eso tendría que estar manejado por la gente. Manzana por manzana tienen que estar organizados y exigirle al municipio que se haga cargo. No tiene que haber una sola familia sin alimentos. No tiene que haber una sola familia sin los elementos de limpieza para poder resolver. No tiene que haber una sola familia